el baile. Anoche fui a un baile a ver a la Rosita, que era la más bonita, que bailaba en el salón. Bailaba con un pie, con la punta del talón, le va a salir un novio que se llama Pantaleón. Anoche fui a un baile a ver a la Rosita, que era la más bonita que bailaba en el salón. Bailaba con un pie, con la punta del talón, le va a salir un novio que se llama Pantaleón.